Y su marqueo muchas veces queda de lado. Se ha tratado en la legislatura, en las últimas jornadas, dos leyes muy importantes vinculadas a esto. Está con nosotros del otro lado de la línea Leonardo Limia, quien es legislador provincial del oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, para charlar de esto. Leonardo, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Bueno, un gusto, Leonardo. Bueno, a ver, charlar en primer término de esto que se ha tratado, tenemos entendido, ayer en la legislatura, y que tiene que ver con la capacitación obligatoria del tema Malvinas en las escuelas. Contanos un poquito. Bueno, mira, es la adhesión a una ley nacional, digamos, que promueve que todos los funcionarios del Estado provincial en sus tres niveles, puedan y deban capacitarse en todo lo concerniente a Malvinas, ¿no es cierto? Creo que es importante para mantener viva también la cuestión de la memoria por todo lo que fue la gesta Malvinas, y también para poder difundir entre las nuevas generaciones todo lo que fue la cuestión de Malvinas. Creo que es importante que todos los funcionarios y todos los que son parte de los estados provinciales, en este caso del Estado Subnacional de la provincia de Córdoba, tengan la capacitación en esta cuestión para mantener vivo esta cuestión de Malvinas, que fue un hecho tan importante en la historia de nuestra patria, que se llevó un montón de compañeros y compañeras que participaron de esa gesta, y bueno, que también dejó muchas secuelas, y es importante siempre remarcar lo que fue ese puñado de personas que dieron la vida por nuestra patria, bueno, que sobre todo las nuevas generaciones tengan vivo y presente siempre ese acontecimiento tan importante en nuestra historia. En estas últimas jornadas, desde la radio hemos podido charlar con varios de los ex combatientes, sobre todo de aquí de Sierras Chicas, y todos llegaban a un punto en común, ¿no? La guerra hoy es contra el olvido, ¿no? Para que no caiga en el saco del olvido lo que ocurrió en Malvinas. Exactamente, bueno, la verdad es que muchas veces en los pueblos, muchas veces siempre en los pueblos es importante mantener la memoria y la memoria activa, ¿no? Las dos cosas. Yo creo que esto es parte de la memoria activa, estas capacitaciones. También ha tocado trabajar con excombatientes acá en Córdoba, en diferentes acciones que hemos hecho, no solamente ahora como legislador, sino también cuando me tocó estar en la Secretaría de Participación Comunitaria de la provincia. Y bueno, la verdad que es importante siempre reflejar en diferentes acciones toda la cuestión de Malvinas para mantener esa memoria, que es importante porque, bueno, lo hemos visto muchos discursos. En su momento, un gobierno militar tomó la decisión de participar de una guerra. Un puñado de soldados muy jóvenes llegaron a la isla. Bueno, ustedes han visto en primera persona lo que han sido siempre lo que hablan, lo que les tocó participar, y bueno, es importante que esa cuestión no quede en el olvido y que sepamos que nosotros necesitamos que quede en el presente para seguir luchando por la soberanía de Malvinas hoy en las instancias que a lo mejor hacen en el campo de la diplomacia, pero que la gente sepa lo importante y el porqué de luchar por las islas. Leonardo, hablamos de Malvinas y también hablamos de lo que ocurrió un 24 de marzo, hace 48 años atrás, y también hace un par de jornadas atrás en la legislatura se sancionó la ley Sonia Torres. Contanos un poquito esto de qué se trata. Bueno, la ley Sonia Torres es una ley que se sancionó en la sesión especial que hicimos por el 24 de marzo, sí, por el aniversario del golpe de Estado. La verdad que fue una sesión muy importante que le hicimos en San José de la Quintana, fuera del ámbito del edificio de la legislatura, pero es importante remarcarlo, el lugar, porque es un lugar donde funcionó un lugar de tortura, un lugar de, donde realmente el horror del Estado militar en ese momento, y hoy recuperado para un trabajo sociocomunitario. Así que bueno, fue importante estar ahí, fue muy emocionante escuchar el testimonio de la gente que hoy por hoy trabaja en ese lugar, y también saber que la democracia ha permitido estas cuestiones y que también tenemos que tenerla nosotros siempre viva en la memoria, en esa memoria activa que recién hablamos. Y en el caso particular de ley, esta ley lo que hace también es, bueno, también la capacitación de todos los funcionarios públicos, de los tres poderes del Estado provincial, de todo lo que tiene que ver con derechos humanos en general, pero también, sobre todo, mantener esta cuestión que hoy por hoy nosotros sabemos levantando, la bandera de lo que tiene que ver con estos, digamos, crímenes que hubo de lesa humanidad hacia un montón de compañeros y compañeras que sufrieron este tipo de crímenes, y también mantenerlo también en la memoria activa, que es importante para todo nuestro pueblo. Leonardo, pienso, ¿no?, este tipo de capacitaciones, sobre todo, también apuntan a trasladar estos conocimientos y la memoria, lo que nos ha ocurrido, a las futuras generaciones, ¿no? Por ahí mucho se ha visto el año pasado, las nuevas camadas y los jóvenes, qué lejos les ha quedado Malvinas y qué lejos les ha quedado lo que ocurrió el 24 de marzo, algo que ha sido quizás contemporáneo para nuestras generaciones. Pero ahí hay que hacer un mea culpa, y ha sido nuestras generaciones las que no han sabido arrimarle y contarles la historia a los pibes y a las pibas, ¿no? Exactamente. Me parece que, bueno, bastante en estos dos temas que estamos hablando, pero digamos, vamos a hablar un poco más de esta cuestión de que tiene que ver con lo del 24 de marzo. Siempre es importante, me parece, que a nivel de todas las instancias, sobre todo creo que en las instancias educativas, sobre todo en los colegios, se sigue manteniendo esto. En lo particular, en lo personal, mira, me pasó un hecho muy muy lindo en esta cuestión de mantener este mensaje, que fue participar ahí desde un acto de mi hija de 10 años, realmente, en el cole, y ver que el margen de las cuestiones ideológicas, porque bueno, siempre en un colegio vos tenés, digamos, padres y madres que acompañan a los hijos, que de diferentes pensamientos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero cuando se baja una línea por parte siempre de los que educan, bien clara en cuanto a los hechos en sí, y la plantea esta cuestión de la memoria por la verdad y la justicia, y plantea los hechos realmente históricos como fueron, porque acá es importante plantear que aquí hay cuestiones que han sido planteadas a nivel judicial, así que digamos que hay pruebas, hay juicios, digamos, de toda esta cuestión. Me parece importante remarcarlo, y creo que por el lado de la educación es uno de los lugares más importantes donde se puede mantener todas estas cuestiones, y que no queden en el olvido, ¿no? Porque fue una etapa muy muy dura para nuestro país, una etapa muy oscura, que es importante que siempre quede remarcada, y sobre todo por la memoria de todos los que también murieron, desaparecieron en ese momento, y por todas las familias que quedaron esperando. Agradeciéndote los minutos, Leonardo, ahora sí la última, digo, también cobra importancia por la coyuntura en la cual se vive en el ámbito nacional, donde por ahí consensos democráticos ya zanjados, digo, se vuelven a poner en el tapete de la duda, bajo la lupa, los discursos negacionistas que hoy tienen un respaldo institucional en la voz de la vicepresidenta Victoria Villarruel, acompañado por el presidente Javier Milei. Digo, hemos visto hechos en La Granja, donde se ha negado un espacio de la memoria, en Marco Juárez, donde se retiró un pañuelo de la madre de Plaza de Mayo. Digo, el negacionismo tiene un poquito más de espalda hoy en la República Argentina, por eso digo, este tipo de leyes son importantes. Exactamente, mira, lamentablemente comparto plenamente lo que planteas, que tiene un poco más de espalda. Creo que no tenemos que confundir nosotros muchas veces los errores de las gestiones de gobierno que hubo seguramente con que hoy por hoy tengamos que dar lugar a cuestiones que yo creo que estaban totalmente anjadas en la sociedad. Me parece que también este gobierno nacional utiliza este tipo de cuestiones como para distraer ciertos errores en la gestión actual que tiene. Me parece que es una cuestión muy personal de mi apreciación. Pero bueno, no nos confundamos nosotros, porque digamos hay un montón de como te vuelvo a repetir, de personas que perdieron la vida, que dieron la vida, otros que nunca más aparecieron. Es un tema muy complicado, y me parece que por ahí muy livianamente se pone, digamos, de vuelta en tela de juicio un montón de cosas que, ya te vuelvo a repetir, a nivel judicial y con pruebas y digamos, y la propia realidad lo ha demostrado, cómo fueron los acontecimientos, como para poder ponerlos en debate. Obviamente que siempre en democracia los debates hay que darlos, pero creo que también todo, tanto de la política como de todos los sectores, tenemos que estar preparados para dar esos debates. Uh-huh. Leonardo, agradecerte los minutos, gentil como siempre, un abrazo grande. Un abrazo grande y bueno, a disposición. Leonardo Limia charlando con nosotros, quien es legislador.